grandes cambios vendrán para el planeta Tierra, y también para el universo todo. Los cristales mayores se están encajando con los menores, realizando un intercambio de energía-pensamiento extraordinario, donde las altas jerarquías del universo se comunicarán con las bajas, encajando sus ángulos de tal manera que formarán el diamante más maravilloso que los ojos puedan contemplar. Esto será realizado por las altas vibraciones energéticas que se acumularon en el desarrollo del cuerpo, cerebro y mente universal. Nuestro Creador, el principio único, está pasando por las mudanzas normales de ser un joven maduro, para convertirse en un adulto maduro. Su mente ha acumulado tanta sabiduría que la quiere compartir con sus hijos pensamientos, para que se alimenten del conocimiento, entendimiento y amor. Todos nosotros sabremos aprovechar esta gran oportunidad. Las dimensiones giran y giran todas en diferentes formas elípticas, unas a velocidades increíbles y otras lentamente, todas alrededor del núcleo. Los colores diversificados atraviesan los ejes y las vibraciones se distribuyen cadenciosamente. Las dimensiones se encontrarán en el lugar preciso para recibir el alimento universal, y una vez asimilado, nos transformaremos en él y seremos él. Las dimensiones subirán de grado, porque cuando las constelaciones se alineen, estaremos entrando en otro equinoccio, en otro signo solar del universo. Es el movimiento de traslación, es la alineación elíptica de movimientos universales. Para entrar a la sabiduría universal, ustedes deberán encajar sus cristales mentales y formar al ser energético, el cual estará conectado por su cordón umbilical al Creador, al centro, al eje. Solo de esta forma se podrán alimentar de él, por eso trabajamos tanto con ustedes, para que sean parte del universo y pertenezcan a la Confederación Cósmica. Cuando hablamos de alineación cósmica, nos referimos también a una alineación cerebral. Lo que sucede en el macrocosmos se repite igual en el microcosmos. Pasar de un plano a otro significa que las zonas del cerebro se tienen que alinear, encajando los circuitos a través del circuito lid, el cual, a su vez, formará la alianza circular. Esta alianza se encargará de fluir los cristales pensamientos del lado derecho hacia el izquierdo, para alimentarlo, evolucionarlo y elevarlo. Una vez hecho esto, la energía que sale de la glándula pineal entrará circularmente en los chakras o centros energéticos, saliendo de ellos y regresando a la pineal. De esta forma, la energía pensamiento se recicla y eleva. Esto está sucediendo en el universo en grandes proporciones, lo mismo que en los cabezales y terminales de las energías pensamientos. Las dimensiones se mueven elípticamente alrededor de su eje, al moverse, están encajando estructuras que se acoplan unas con otras. Sale la energía del principio único, la glándula pineal, entra circularmente en las nueve dimensiones, centros energéticos, las alimenta, y vuelve otra vez al principio único. Así también los planetas tienen su entrada y salida de energía, y es la forma de dar vida al todo, porque la energía se recicla y revitaliza su existencia. Los grandes cambios universales no se realizan en una sola zona o dimensión, suceden en todo el universo. Alineación significa que los chakras o centros energéticos se colocan de tal forma que la retroalimentación es uniforme en todos ellos, y al serlo, los centros energéticos inferiores se elevan, porque son alimentados por energías pensamientos especiales. Podemos suponer que, si el planeta Tierra se encuentra en el tercer plano de la tercera dimensión, entonces estará pasando al cuarto plano en los próximos 7.000 años que dure la alineación. 87. ¿Qué significa pasar al cuarto plano? Las dimensiones se transforman, se mueven, se encajan, se reciclan, se renuevan, avanzan, se elevan y se alimentan. Es una reestructuración energética universal. Todos los planos se